ask Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it up to me. Cielo sonriendo y por la noche un monstruito se emborracha. Y yo vivo en un encierro de palabras que no vienen, de ilusiones que son pasto de los trenes que pasan y ya no vienen más. Mi pequeño Frankenstein es traicionero y ya nunca me visita ni dibuja mis papeles. Tantos años dando forma humana a un sueño puñetero que no viene, y la espera me mantiene suspendido en un sitio donde juego a esconderme del tiempo y engaño a un duende cabrón. Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y le tendré que enamorar. Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y le tendré que enamorar. Me he comprado una luciérnaga dorada y la llevo en una jaula. La alimento de esperanza y la pongo en mi cabaña a ver si el monstruo sigue su luz hasta el alba. Y despierto una mañana y su mirada salvaje me devuelve mi par de alas. Mi pequeño Frankenstein está conmigo a pesar de mis cagadas. Mi pequeño Frankenstein está conmigo a pesar de mis cagadas. Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y le tendré que enamorar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Dime dónde estás. Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido. pequeño Frankenstein le está entregando una flor a una muchacha. Y yo me muero de celos. Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y le tendré que enamorar. Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y le tendré que enamorar. Dime dónde estás. Mi pequeño Frankenstein se me ha perdido y le tendré que enamorar. Pequeño Frankenstein se me ha perdido y le tendré que enamorar. Mi que pequeño Frankenstein se me ha perdido, lo tendré que enamorar. Això és el que ens diu amb aquesta cançó Capitán Cobarde, des de l'àlbum del mateix nom, i en la cançó Jovencito Frankenstein. Abans Charlie Puth amb el costat de Meghan Trainor i el Marvin Gaye, i ara un tema que ens arriba amb la companyia d'un disjockey prou conegut. Abans, però, vull escoltar la música de Saf des de França, des del París Spanish Edition, una cançó que canta al costat de Pablo Alborán. Es diu Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. El cielo de París ve pasear al amor. Amantes que van mostrando su aire feliz. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Bajo el cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja. Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhume et sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier laisse pas fleurir au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Endors dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis un siècle, il est épinori de Saint-Louis. Elle lui sourit, il me sourit. deixa cansat. La tele és tan jugada a qualsevol canal. No saps ni quant temps fa de l'última vegada que et vas dutxar. M'haig de ser casa, ho sé, sempre penso el mateix. Demà estaré millor, desprendré d'aquesta olor. Em miro al mirall, haig d'aconseguir un treball. Per mi ja ho sé. Només són mals temps. Només són mals temps. Només són mals temps. Només són mals temps. Escolto els tertulians pintant un panorama força delirant. M'has de ser casa, ho sé, sempre penso el mateix. Demà estaré millor, desprendré d'aquesta olor. Em miro al mirall, haig d'aconseguir un treball. És massa tard per mi, ja ho sé. Només som mals temps. Només són mals temps, així ens aportava la seva música de Gruixuts des d'aquest treball discogràfic que porta el nom de Endavant les Atxes. Com dèiem, un tema d'un DJ, DJ Backup, amb la companyia del barceloní Kuntaki, amb Survival, un remix produït per Uncle R. It's your highest, and it's DJ, DJ Backup. Personalidad, ya saben, men, hablando. de la realidad de la calle, man. Sobre mí, sobre mis detalles, cabrones. Yo hablo real, no hay más. Acá. La calle saca lo mejor de mí, boy. Mi parte animal, letal cuando hay que definir. Soy de los que fuma, no me estreso. En mi círculo, mucho preso. Free mi David. Unos 8 años de puro delito. Un gran equipo, la élite, grandes tipos. BX, así fuimos reconocidos. Reales, entre reales, serio el sonido. Ya saben, man, Panda Dealers, Street Music, Street Game, Black Style, sobreviviendo en el game. Da igual este game, man. Survival en la calle, como es. Yo, soy de aquello que sabe apretar los dientes, tirar pa'lante, como el resto de la gente. Claro, cabrón, soy normal. Cuando escupo mierda en el mic, un fenómeno. Cambié de hábitos, aun cuesta asimilar. Entrar a gastar y no para robar, aun cuesta superarlo. Estoy casi sin cargos, el business hoy da más que los esparramos. Yeah, es junto al gas, survival thing, man. Hablando desde un superviviente. Teoría de un superviviente, cabrones. Es junto al gas. Don't go away. Arribarem al final d'aquest segment que us portem. Havíem escoltat a DJ Backup en Kuntaka i Survival amb el Uncle R Remix i també amb Paul Kalkbrenner des del seu àlbum 7 en Cloud Rider. Ocho Vientos ens porta el seu més nou senzill des de l'àlbum Imperfectuando, pop rock britànic des de Huelva, amb Persiguiendo.